Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas reinas. Tan lejos de aquí. Otras sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. El Cordobazo, 29 de mayo de 1969. Continuamos en Tramas, la memoria del presente. Hoy, recuerdos de una provincia en llamas con Francisco Delich. Hubo también causas, razones locales, carácter ideológico del gobernador de Córdoba, que se situaba evidentemente en la derecha de la derecha de la llamada Revolución Argentina, un hombre del catolicismo más ortodoxo y a la vez más conservador, en una provincia que es cierto, tiene una antigua tradición católica, pero no es menos cierto que tiene también una tradición fuertemente liberal. La provincia es las dos cosas. Una élite efectivamente importante y de raíces católicas ortodoxas, pero también otra, una contraélite, diría, de raíces liberales muy fuertes, cuyo, creo, mejor encarnación para este siglo haya sido don Ramón J. Cárcano, que es uno de los fundadores, de los grandes fundadores del Partido Demócrata de Córdoba, del conservadorismo liberal y cordobés, gran escritor además, un hombre fino, un hombre extremadamente dúctil y con justicia recordable en la cultura cordobesa y también en la cultura nacional, porque él muy jovencito había sido ministro de Juárez Celma, tenía apenas veintitantos años. Pero claramente de ideas liberales muy, muy netas, muy identificado con lo que fue la generación, del 80 y tal vez uno de sus exponentes regionales más claros. Había esto, como digo, había también la crisis de algunos sectores industriales y agrarios, había las dificultades propias que genera un régimen autoritario, una provincia cuya, diría, cuya mejor y mayor exponente periodístico, el diario La Voz del Interior, fue un diario de una prédica muy consecuente por la en la defensa de los derechos ciudadanos, un diario que no pactó nunca con ninguna clase de autoritarismo de ningún tipo, ni siquiera proveniente de los regímenes constitucionales, llamémoslo así, un diario que protegió celosamente, como yo he visto poco en la historia nacional, su independencia de cualquier momento político, de cualquier régimen, de cualquier circunstancia. En consecuencia, un diario muy, muy querido. Yo tengo la impresión de que es verdaderamente una institución cordobesa, como los alfajores, como no sé, como ahora como hacen los cuartetes, las cuartetas ahora es una verdaderamente una parte de la cultura popular. Y así lo refleja, además, algunas canciones, algunas. El diario La Voz del Interior se fundó el 15 de marzo de 1904. Su primer director fue José Dionisio Naso Prado, quien fue sucedido por Francisco Argüello y Eduardo S. Martín. Sin lugar a dudas, los mencionados fueron los tres directores más influyentes del medio. La Voz del Interior fue contemporánea de publicaciones tradicionales como Los Principios, La Libertad y la Patria, que dejaron de editarse a lo largo del siglo XX. Hoy en día, La Voz del Interior es el diario más importante de la provincia de Córdoba y una de las publicaciones más destacadas a nivel nacional. El diario jugó un papel muy importante, porque es un diario que no se cayó nunca. Y en consecuencia, un diario con un espíritu alerta y que tiene lectores masivos por la fuerza de las cosas, un diario capaz de mostrarle a la ciudadanía que, digamos, el autoritarismo no era una fuerza de la naturaleza, sino que tenía patas históricas y que en consecuencia este autoritarismo podía y debía ser reemplazado, desplazado y reemplazado por la democracia. Desde 1978, el doctor Francisco J. Delitzsch dirige Crítica y Utopías, una revista académica de ensayos y análisis dedicada a la realidad política y cultural contemporánea. Francisco Delitzsch ha sido rector normalizador de la Universidad de Buenos Aires entre 1983 y 1986, secretario de Estado y Educación de la Nación entre 1986 y 1987, rector de la Universidad Nacional de Córdoba entre 1989 y 1995 y convencional constituyente de la provincia de Córdoba en 1994. ninguno lo sé como toco. Nada bien dirigente como él. Con la pobreza de él, con la honestidad de él, con la sinceridad de él, con el amor de él, con el amor a su trabajo, a su pueblo. Si mi casa es pobre y humilde, la vida ya más pobre y más humilde. Y ahora es dirigente de ahora. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada arriense. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios. Un pelotón compuesto por 5 policías. Y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Piedra de los techos. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven. Usan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov de bombas de gases lacrimógenos. Nosotros quemamos hicimos mierda lo que queríamos hacer mierda. La Citroën, porque era propiedad del grupo Caballero, hacer lo que era Caballero, era un objetivo político impresionante. En segundo lugar, quedamos las Ceros, porque las Ceros era una expresión del imperio, era una expresión del imperialismo, y queríamos tener una señal en ese sentido. Y en tercer lugar, quemamos lo oriental, previo comerse todas las masas, ¿no? Es decir, sacar todas las masas y las tortas y comerlas en la Plaza Colón. ¿La quemamos por qué? Porque era la expresión de la oligarquía, era donde no podíamos entrar nunca. Era donde se juntaba la oligarquía a tomar el tico en masa, bien esa. Entonces, eran señales concretas del movimiento popular de qué es lo que no queríamos más. Tramas. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Decides que no le sirve nunca. Tramas. Una grieta por donde mirar.